Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Estás lista? Ay, con agujeta está detrás de la oreja, pero sí. Qué triste queda esto, qué tranquilito, ¿no? Estamos de capa caída. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 1, 2, 3, respondo otra vez. Oh, qué bien, qué ay, qué marima que qué bonita muestra de tu edad, de la que también ocultas y escondes. En fin, bienvenidos aquí otra semana más a este cuotidiano que, bueno, pues por carambola, de pura casualidad. Ay. Hoy nos ha venido de grabar. Porque... dicho, en esta fecha tan señalada, en este 9 de noviembre, no podemos dejar pasar la oportunidad. Porque precisamente no vamos a hablar del 9 de noviembre, ¿no? Claro. No, si pensabas que habíamos decidido grabar al mismo momento que Jordi Évole transmitía su especial, pues, no lo estamos contraprogramando. Sabemos que tú estarías ahí para escucharnos seguramente si transmitiéramos en directo, pero sí. No va a ser esta la ocasión en la que vamos a hablar de esto. No. Muy bien, 9 de noviembre, ¿qué opinas sobre el tema? Yo, pues... ahí está aquí las opiniones de Gema, muy bien. Esa está muy bien. Claro. No tengo nada que opinar, desde luego. O sea, no sé, me suena todo bueno, así un poco raro. A mí me gustaría que este proceso que están haciendo ahora sirviera realmente para algo y no para que los catalanes comprueben cómo sus políticos los dejan un poco tirados, porque esto ha sido dejarlos tirados. Yo me quedo con la independientemente del resultado, que no tengo ni idea, ni he seguido la noticia nada a lo largo del día, no sé absolutamente nada. Yo solo me quedo con la gente que hoy ha hecho su vida normal y que ha estado tomando sus cervecitas en las terracitas al sol y han dicho que para ellos era un domingo normal. Ya está. Yo me quedo con esa gente a la que quizás no le han pedido tampoco opinión. Me quedo con eso, pero también me quedo con los que han decidido votar en un sentido o en otro. Sí. Pero que los han engañado quizá durante una temporada diciéndoles que iban a votar una cosa y ahora resulta que no. Pero bueno, no es este el objetivo, no es esta nuestra... No, porque tenemos muchas noticias, no nos va a dar tiempo, estamos saturados. Una cantidad de cosas impresionantes. ¿Eh? Además, vosotros no paréis de mandarnos cosas. No. Nosotros no paramos de preguntarle nuestra aplicación mágica a Nuzel. Y, que sigue dándonos mucha información variada, que nos da cantidad de cosas. Bueno, hay veces que no da información variada, hay veces que da... un montón de veces la misma noticia. Hombre, las más importantes. Pero es que lo compartís todo muchas veces lo mismo. Pero es que también... sois muchos los que compartís las mismas cosas. Y también hay muchas semanas que solo se habla de las mismas cosas. Es que esta semana hemos tenido, hasta en la sopa, el doble check azul del WhatsApp, Monago y 400.000 cosas. ¿Pero qué me cuentas? ¿Estas cosas son las importantes? Hombre, por Dios. Yo, vamos, en Twitter yo nada más que leía la cantidad de separaciones matrimoniales por el doble check del WhatsApp. Bueno, pues sí, efectivamente, como habéis adivinado, vamos a hablar de Monago, porque, tenéis que tener en cuenta que ayer no vimos la tele mucho, que hoy tampoco la hemos visto, más allá de lo que hayamos visto nosotros enlatado. Y bueno, pues no estamos al corriente de la última, de la más rabiosa actualidad en el mundo de la corrupción. Entonces, pues nos hemos quedado anclados en el pasado, nos hemos quedado anclados en el viernes, en Monago, en todo lo que sucedía. A través de algún podcast que hemos escuchado esta mañana, pues escuchamos las explicaciones de este señor cuando decía, bueno, de este señor al que usted se refiere, de las explicaciones que daba, que eran un poco absurdas, porque bueno, pues yo creo que uno tiene que, no que sacar pecho, pero tampoco tiene uno que ocultarse de nada. ¿Es usted del Madrid? Pues sí, yo soy del Madrid, o yo soy del Barça, y fantástico y estupendo, y me compro camisetas del Barça, muy bien, y ya está. Pero no decir, bueno, me las compro, pero no. Pero ahora resulta que es que me las compro con dinero público, pero no, es privado. Si hay duda, me las pago. Y lo voy a devolver, ¿eh? Que lo voy a devolver. Vamos a ver si es privado, y ¿va que lo vas a devolver? Si lo has pagado tú de tu bolsillo. No sé, ahí hay unas poquitas de incongruencias. Claro, la próxima vez que algún político le dé por erigirse en adalid de lo que sea, que mire un poco el ojo, o sea, que no mire tanto el ojo ajeno y que mire el suyo propio y no diga que él no hace o que él ve incomprensible que otra gente haga, cuando resulta que si escarban un poco encuentran que tú has hecho lo mismo. De todas maneras, bueno, ahora se tendrá que ver si de verdad tiene esas facturas para demostrar que eso era de otra forma. Ahora, pues... vosotros tenéis que pensar, por ejemplo, en, pues no sé, cada vez que... no sé, si escuchas podcast, pues seguramente tengas todavía los billetes de tren de la JPod que se hicieron en Madrid en 2013. O los billetes de tren de las de Alicante o de las de Murcia. Claro. Es normal. O sea, yo conservo todo, hasta el último bonobús que tengo, y pido factura cuando lo compro. Y digo que lo compro con mi dinero. Eso es lo que ahora tendrá que... Bueno, yo me quedo con que si de verdad... O sea, lo que no admito son las quejas de que, bueno, de que esto se haya hecho público, que parece que al hombre lo están persiguiendo. Si es verdad que se ha gastado ese dinero público, pues es lógico que ahora se haya hecho público, pues que ha tenido una novia, que la ha ido a ver a Canarias y todas esas cosas personales... Que según ellos les tenemos que respetar, pero perdona, si te has gastado Perfecto. Nuestro dinero, pues respeta, tienes que dar explicaciones. Respeta la caja común. Exactamente. En fin, continuamos con las noticias que sabemos que realmente os interesan. Esto ha sido un poco la flor de un día, esto ha sido porque no sabemos el lunes que nos depara. No sabemos si publicaremos esta noche o publicaremos mañana, pero el caso es que Monago pues ya es un tiempo pasado. Uh-huh. En cualquier caso, recordamos uno de los tweets que pues vimos de Mareadores de Cospedal cuando da explicaciones sobre el tema. Y, en diferido, ¿no? Bueno, es un tweet que, salvo que tengáis alguien que lo comparta en vuestra timeline, nosotros haremos un retweet seguramente sobre esto de la cuenta de Cuotidiano. Y un tuit que, bueno, pues decía que cito textualmente el tuit de Cospedal, que decía: no vamos a perder ni un minuto en luchar contra los que defraudan en la democracia. Esto es lo que apostillaba David Bravo diciéndole, debería releer este tuit porque lo de no saber escribir ha hecho que digas justo lo que piensas. Efectivamente. Esto al final... Se ha visto el primero. Yo creo que Cospedal tendría que delegar ciertas funciones. Su cuenta de Twitter, por ejemplo, Ya no solamente las cuentas de Twitter, sino es que... O sea, yo ya, partiendo de la base que cada vez que esta mujer hace algún tipo de declaración oficial cuando hay algún asunto turbio, esta señora pierde los papeles. Creo que es como se si tuviera... Se pone nerviosa, empieza... Pero es que ella es que lo hace todo en diferido. Entonces, cuando tiene que hacerlo así... Como si tuviera alguien con un láser dándole los ojos que la distrae y se resetea. Entonces, pierde lo que tiene en memoria y no sabe lo que suelta. Sí, sí. Es que nos tiene acostumbrados a unas comparecencias un poquito... El problema es ese. En fin, dejaremos por ahí el tuit para que lo veáis. Pero bueno, como te decía, pasamos a lo importante, a lo verdaderamente importante, a lo que ha conmovido esta semana a Twitter. Incluso me atrevería a decir que en la familia me han comentado en algún grupo de WhatsApp que qué pasaba con el doble check azul. Es que ha sido muy fuerte. O sea, eso ha sido una revolución. ¿Cómo habrá sido que es que ya se están planteando la actualización para que se pueda quitar lo del doble check azul, muy porque fuerte. Está separando familias. Es muy fuerte. O sea, yo considero algo... Es vital. Yo creo que sin estas cosas, la corrupción y todo por lo que estamos pasando, es mucho más importante que todo eso. O sea, bueno, que los brotes verdes, que la crisis... Pero yo, por ejemplo, debo decir que mi vieja no me ha dicho: Manolo, ¿has visto qué fuerte lo de Monago? Pero sí me ha dicho: ¿has visto lo del WhatsApp? ¿Lo del este azul? ¿Has leído el mensaje? No he respondido. Hombre. Claro, lo he leído. Pero quizás estaba trabajando en el coche y no he podido responderte. Y cuando he llegado a casa se me ha olvidado. Pues tú mismo lo has vivido en tus carnes, que casi ha provocado una guerra ahí entre tu madre y tú. Ahí está. En plan de, me has ignorado. Esto ha sido, esto pasaba a pie de calle. Esto, o sea, que levante la mano el escuchante de podcast que no ha experimentado esto en sus carnes esta semana. Que entre nosotros no usamos WhatsApp, porque si no... Claro, usamos en nuestro caso utilizamos iMessage. Sí. Que, bueno, pues compartimos o no la localización. Yo solo veo los tres puntitos suspensivos cuando estás escribiendo y si lo has leído también. Pero lo me veo, refiero, además de saber si lo has leído o no, lo hacemos, compartimos la localización. O sea, que yo sé dónde tú estás, tú sabes dónde estoy yo. Sí, aún recuerdo el día que me dijiste... Mi agente de la condicional sabe dónde estoy yo también. Aún recuerdo el día que me dijiste: sé lo que estás comprando para cenar esta noche, ¿eh? Porque me viste. Claro, pero yo... Eso yo, atenta contra pero mi yo sabía, privacidad. Ya, yo sabía que eso había salido y lo experimenté, y no te lo dije. Y tú decías, pero ¿cómo sabe este tío? Es verdad, que pero está es que yo no. Pues mira, pues fíjate, ingenuidad mía, de que soy muy ingenua, Manolo que tiene, yo digo, Dios mío, este hombre tiene poderes sobrenaturales, me que conoce, ahora sabe dónde estoy. Me conoce demasiado. Sí, en vale. fin, pero pasan muchas más cosas. Esta sí. semana también ha habido buenas noticias, como el alta de Teresa Romero. Por que... supuesto, que teníamos ya muchas ganas de dar, y bueno, dio su rueda de prensa esperada por todos, muy correcta, muy educada. Y muy bueno, ella, muy natural, yo está creo. Claro, Rajoy está marcando estilo porque la señora no admitió preguntas. No, eso fue lo único, me parece bien, porque si lo hacen los políticos... ¿Por que qué están... no voy a hacerlo yo? Hombre, exactamente, o sea, esa mujer es una persona individual y de forma privada ella puede o no hacer esa clase de cosas, pero los políticos yo creo que por el cargo que ostentan están obligados a hacerlo y no lo hacen, o sea que pero me parece muy bien. Creo que hay una diferencia grande y es que esta señora no es una profesional de la comunicación. Exactamente. Y la única forma de quizá conseguir enlazar las palabras de la forma adecuada sin romper a llorar, sin emocionarse, era... Me lo escribo, salgo lo leo delante de vuestra a leerlo, lo que pueda, lo que no pueda leer yo lo va a leer mi marido, y me largo de aquí porque estoy hasta las narices de estar aquí. Sí. Y eso la prensa lo supo respetar y bueno, pues chapó por ella. Pero no todo van a ser noticias felices en torno a esa noticia. No, porque también hemos visto que, bueno, que ha salido el... un conductor de ambulancia, el que hizo el traslado de Teresa. Uno de los conductores de ambulancia... el que se trasladó, como tú bien has dicho, a Teresa el 6 de octubre, que bueno, que tuvo que ser de los que estuvieron en aislamiento al mismo tiempo que Teresa estuvo ingresada. Es uno de esos aislados que se hizo preventivamente pues por seguridad, pues le han descontado los 21 días que se tiró en aislamiento de sus vacaciones. Hombre, pero yo pensaba que este hombre de forma voluntaria había donado esos días de aislamiento en forma de vacaciones. Había dicho, no, mira, prácticamente, descontármelo. Exactamente. Porque estoy aislado aquí sabiendo que igual he podido contraer una enfermedad mortal. Sí, que va a acabar y que estoy conmigo, muy tranquilo, ¿eh? Y me lo descontáis de mis vacaciones. Lo importante porque, de vacaciones. Claro, pues la mutua ha creído conveniente... esa rastrería, pues, claro, se le puede llamar porque, de alguna manera. Porque ese tipo de contagio no, a ti no te no, pasa por el trabajo, no, ti, no, te puede pasar en la calle. Eso es lo forma. Mejor, que en horas de su trabajo y haciendo su trabajo, que era conductor de ambulancias trasladando a Teresa, pues le han dicho que eso no era una enfermedad laboral, no está, se podía claro, considerar. Claro. Es como alguna compañera que he tenido que ha cogido hepatitis y después le decían en preventiva que eso no habrá sido en el trabajo, no, eso no, habrá sido en va. Su casa. Eso claro. habrá sido en su... O como esta otra, que se le cayeron las dos, o sea, no las dos, pero tenían las retinas un poco perjudicadas y decían que no, hombre, que eso no era del trabajo. Digo, claro, porque ¿quién no tiene un pequeño reactor nuclear en casa? Claro. ¿O quién no se tira mucho tiempo mirando el microondas y eso al final te no, acaba no. Es que te no acaba son degradando causas la... laborales, es que está estudiado. O sea, eso ya lo tienen en su tablón de enfermedades consideradas laborales y eso no está. Esto es una muestra más del sistema rastrero sí. que estamos implantando. Es totalmente. Muy en fin, así que esto... ánimo también a este conductor si nos escucha, que bueno, que ya está, que el año que viene ya disfrutará de sus Esperemos vacaciones Esperemos que el enteras, sindicato que lo auspicia haga algo y bueno, pues este hombre al menos pueda disfrutar de unas vacaciones. Bien merecidas, que no por de supuesto. Una baja. En fin, continuamos la semana y bueno, pues sabemos que ya sabéis que nos encanta incluir neologismos, palabras, ya sabéis que la RAE... Ese libro gordo de Petete que se está haciendo gordo, gordo, porque es que últimamente nada más bueno, que hacen cantidad, añadir definiciones. Pero bueno, es que hay cantidad de palabras que se añaden, definiciones que se reescriben. Totalmente. No sé, la otra semana hablamos, creo que era de canalillo. Canalillo y otras cosas. Y yo quiero reivindicar aquí la palabra fetén, que se está perdiendo. Y también está en la RAE. Bueno, creo. Muy bien. Bueno, pues la definición de gitano del diccionario de la Real Academia Española suscita alguna polémica. Bueno, ha levantado ampollas. Cuéntame. Y no es para menos. Cuéntame por qué. No es para menos. Pues ¿por qué? Pues porque la RAE prácticamente, no sé, supongo que ya tenía definición de gitano. Desconocemos la anterior. También confieso que no me he leído nunca el diccionario entero, por lo cual no sé decir me quedé si ya la... tenía... la... Pero, bueno, pues recientemente ha publicado el significado de gitano como persona que con astucias, falsedades y mentiras procuran engañar a alguien en un asunto. Lógicamente, pues el colectivo, han salido... el colectivo bueno, gitano pues no ha agradecido la maniobra. No, No, desde luego que han dicho pues que yo también lo veo así, o sea, me parece un poquito... Puedes poner un significado como tú quieras, con doble sentido, con ahí un tono irónico, que cada uno lo interprete como quiera, pero poner en un diccionario palabras tan claras, o sea, yo, por ejemplo, y tan tajantes, yo creo que no es propio. Yo, por ejemplo, puedo decir que un amigo que, bueno, pues que siempre se busca muy bien la vida, que siempre hace algún trapicheo, que siempre consigue las cosas o más baratas o consigue la mejor oferta o te invita a restaurantes fantásticos y demás y que siempre se busca las vueltas para todo, lo puedo llamar gitano. Claro. Pero si yo esto lo plasmo en el diccionario de la academia... No está bien. No está bien. No está bien. Entonces, no sé qué medidas tomará la RAE, ni siquiera si se ha manifestado. Pues creo pero que, lo creo que decían que no iban a cambiarlo. Lo que sí sé es que, vamos, que van a tomar medidas legales contra ellos, pero, supongo. Bueno, al final creo que siempre va a haber un colectivo al que vamos a traicionar, al que vamos a... Bueno, no que sé se va yo, a ver herido si de alguna forma. Que... No sé yo la palabra rumano si vendrá en la RAE. Mira, estoy yo ahora ya interesada. Lo voy a buscar en cuanto terminemos de grabar. A ver. Veremos qué nos pasa. Gracias a Twitter, que también nos hacéis mandar, bueno, compartís, retuiteáis noticias que al final acaban llegando a nosotros de alguna forma. Ese lo vi yo y fue muy bueno. Este es un tuit del señor Dios. Pero es que es real, en teoría. En el que se puede leer, no sé en qué... ¿En qué diario será? Pero bueno, no es importante tampoco. El titular del periódico es: el sexo oral no es pecado si se hace pensando en Jesús. Y esto supuestamente lo ha dicho Francisco Javier Martínez, arzobispo de Granada, que también es uno de nuestros arzobispos preferidos, pues, porque sueltan unas perlitas. En cotidiano somos muy de arzobispos. Pues ya sabéis. Y de ahí ¿eh? Para arriba ya. Que cuando oigáis lo de sexo oral, no es pecado si pensáis en Jesús. Es que lo ha retuiteado el mismo Dios. O sea, la cuenta de Twitter de Dios la ha retuiteado. Imagínate, por ejemplo, que yo fuera a robar a un banco. O utilizar a mi puesto, mi cargo público, mi cargo político para enriquecerme y desviaron los millones a alguna cuenta. Si estaba pensando en Dios, eso no es ilegal. No, es ilegal. Y es una buena acción. Bueno, es ilegal, a lo mejor, y es una buena acción. Bueno, no, sí, pero tienes el perdón. El tema es que no es pecado. No es pecado, es tienes ilegal, el perdón de Dios. Es ilegal, pero no es pecado. Vas a ir al cielo igualmente. Muy bien, ya sabéis que nos encanta. La moralidad, ya sabemos estas nos cosas. Nos encanta ver de cómo algunos se cubren de gloria. Sí, sí. Y continuamos para bingo porque continuamos con la iglesia. Sí, sí, sí, bueno, con pequeños... Hombre, que sabemos que en tiempos de crisis las iglesias ya las han empezado a chapar porque están sufriendo bastantes hurtos. Pero ya, que le roben el anillo episcopal al arzobispo mientras supuestamente le besan la mano, eso ya es... Yo creo que esto es un poco el karma. Es en plan película total. Una señora fue a pedirle limosna. Le hizo así la manica, dijo, uy, esto sale fácil y no, le no, pero es que él le dijo que nore y la señora pues fue como a besarle la mano y él me dijo, bueno, pues venga, no te doy limosna, pero te dejo que me beses la mano que me pone mogollón. Sí, y la mujer aprovechó para arrancarle el anillo de la mano. Y para salir corriendo. Pues ahí se ha quedado. Si veis un anillo episcopal y vivís por la zona de San Sebastián, ya sabéis. Sí, porque fue nuestro arzobispo de San Sebastián también, ¿no? Obispo. Ah, el obispo. Bueno, es que este también me suena a la cara de haberle visto soltar alguna perlita. Has comentado algo de él seguramente en otro momento. Sí, vamos, yo creo que la mujer, mientras le robaba el anillo, pensaba, mi tesoro. Y se lo llevó, pero vamos. Muy bien. Dijo, ahí te quedas agarrado. Continuamos para bingo con una de esas noticias que ha rebotado de forma mágica y milagrosa, ha rebotado hasta nosotros, porque no todo van a ser noticias del corazón, no todo va a ser noticias relacionadas con la iglesia. También hay cosas de ciencia y nos tocan. No todo van a ser nuestras divas, Esperanza y Cospedal, María Dolores. Ay, cada vez que la veo. La ciencia llega a nosotros. ¿Por qué? Pues porque están desarrollando, la noticia es que una empresa cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, hablamos de... Se llama Butterfly Technology. Y han conseguido financiación para un proyecto que están desarrollando. Funding de 100 millones de dólares para sacar adelante el proyecto que tienen, que bueno, pues no es más que el de crear un escáner de tamaño muy portable, el tamaño de un teléfono. Y bueno, pues con esto, pues conectándolo a la pantalla de un ordenador o conectándolo al mismo teléfono que tengamos, al smartphone que tengamos, pues nos consigue una imagen, una especie de escáner en 3D de la zona en la que tengamos apoyado este artefacto. Pues sí, sea el intestino, el corazón, el estómago, lo que sea. Que lo verdaderamente bueno es que es muy pequeño, es muy portable. Se supone que estará desarrollado en 18 meses, después habrá que ver si realmente es así o no. Hablan, si de, hablan de que el coste que tendrá pues será bastante, bastante bajo. Dicen que lo comparaban, no será superior a lo que vale un estetoscopio. Yo no sé, el señor que ha escrito esta noticia originalmente, no sé si ha comprado vale muchos estetoscopios, pero un estetoscopio no normalito, el estándar. Bueno, sí, entre, digamos que el que sueles ver por ahí que tenga cualquier médico de a pie en un hospital no supera los 100 euros de precio. Exacto. Salvo que ya seas cardiólogo de cinturón negro y tengas ya uno de estos súper bueno. Sí, sí. Pero bueno, se supone que por varios cientos de dólares conseguirás tener este escáner. Pues mira, casi que un ecógrafo portátil sale más caro que esto, en teoría. Sí, sí. Pues esto te va a dar creo que un ecógrafo mejor... vale sobre 200 euros o así, pues imagínate. Yo no sé cuánto vale. Pero bueno, el caso es que esto... promete, bueno, pues ya no solamente a nivel local, es decir, sino en sitios de complicado acceso o en los que, bueno, pues digamos que haya una escasez de recursos grande, pues esto te permite unas posibilidades diagnósticas bastante, bastante o que te pilla ahí en mitad del monte, que te has caído. Sí, claro. Yo si me caigo en el monte, lo que quiero saber es si tengo menisco. Lo que no quiero es que vengan a rescatar. Claro, porque me va a dar información vital. Ya, ya. Tengo la rodilla rota, no puedo moverme, lo que quiero es que me rescaten, no saber qué es lo que tengo. Bueno, que perdone usted, he puesto ahí una situación un poco límite. Efectivamente. Bueno, pues ¿qué más esto tenemos? Es lo que ha habido. Ya, vamos ya terminando. No, tenemos más noticias. ¿Pero tenemos, qué tienes por ahí? Tenemos... No, no tenemos más noticias. Ya no hay más noticias. Esta semana esto ha sido rapidísimo. Ah, ¿no? Ah, bueno, yo lo que quería comentar también es otra noticia muy comentada. Han vuelto a la noticia. Hombre, muy comentada. Hombre, por Dios, Isabel Pantoja la hemos tenido también hasta en la sopa. ¿Balta Lego o qué? Hombre, ¿qué yo está ahí con un pie dentro y otro fuera, pero que he visto muchos tuits al respecto y me he quedado con uno que me ha gustado mucho. La Palmaco... Que refleja muy bien el resumen de toda esta mezcla que estamos teniendo últimamente. Y es un tuit de que decía: mandar a la Pantoja a la cárcel antes que a 300 políticos demuestra que este país siempre ha sido muy folclórico. Efectivamente. Bueno, yo lo pues, dejo ahí porque es el mejor resumen. Con este pensamiento os dejamos ahí, os dejamos también, yo me quedaría recuperando la Pantoja con una imitación que vi de ella en uno de los personajes que hace Joaquín Reyes en el intermedio. Ah, sí, muy bueno, es muy bueno. Es una bueno, especie es como de parodia clavadito. De Orange is the New Black. Sí. Que hacía ahí, la señora la tatuada, bueno, hacía incluso sí. la parodia de en la los intro. Nudillos tatuado Paquirrín, bueno, es descojonante, es verdad, es muy bueno. Muy bueno, bueno. De hecho, como solo la pude ver un poco así de refilón, creo que voy a buscarla para verla ahora mientras nos comemos algo, mientras cenamos algo. Pero está bien que lo busquéis, la parodia de la Pantoja. No sé si conseguiré ese vídeo para ponerlo en el blog o si conseguiré poner un enlace, pero lo que sí voy a dejar es un vídeo de una parodia que han hecho los Morancos, de una canción que han adaptado ellos, han puesto en su vídeo musical, la dejaremos por ahí para esas personas. De la crisis también. Esas personas que entran a los blogs, porque hay gente que además de escuchar podcast, no sé si entra lo sabe, blog. Entra al blog y lo escucha. Sí. Hay gente que lo escucha en el blog directamente. Sí, sí, nosotros tenemos algún oyente alguna cabra loca, alguien que le da por estas cosas. Sí. Así que un saludo para ti, si eres de esos pocos cientos de miles que entran cada semana a escuchar cotidianos en directo. Y bueno, vamos a terminar comentando el qué. Pues yo creo que ya no tenemos que comentar nada más. Hemos terminado y yo creo que podemos emplazar a la semana que viene. Bueno, es que se nos ha ido ya el tiempo, ya llevamos media hora. La media hora va... Que nos liamos aquí a chascar. Que sí, además, pero ha sido así, de la forma más inopinada, sin meter ni musiquilla de despedida. No, nada, no me gusta esto mucho. No nos va a dar tiempo. Estamos perdiendo aquí seriedad. Yo entiendo las quejas, yo las voy entendiendo. Además, con esto de grabar cada semana ahora se nos está... Claro. Es que hemos perdido la continuidad. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el cotidiano número 123. Yo he sido Manolo durante toda la grabación de este episodio. Y tú has sido... Y yo, pues, Gema. Ah, pensaba que te lo estabas mirando en las notas. Muy bien, eres Gema. Qué buena memoria. Sí, y, sí. Nada. Hemos terminado. Bien. Pues nada. Emplazamos aquí a la gente al siguiente, que no sabemos si será en una semana, en dos. Yo si sí. Surgen noticias suficientes será antes, si no será después. Los que sigáis la cuenta de cotidianos en Twitter, ya no decimos los métodos de contacto, claro, porque no, lo dice la señorita al final. Es verdad. Os animamos a es que para eso hemos contratado a becaria, la señorita, la que lee que al final cobra, las cosas. Bueno, es voluntaria, es que es becaria. Bueno, pues recordaros esto, que compartáis muchas noticias, sobre todo si no seguís a la cuenta de cotidiano, que compartáis vuestras noticias, que todo aquello que vayáis compartiendo compartiendo vosotros ahí, lo iremos viendo, nos irá rebotando en nuestra aplicación. Y lo que sí me gustaría hoy es saludar a esos nuevos oyentes que estamos empezando a tener y bueno, les damos la bienvenida, que parece que no nos acordamos de ellos. Bienvenidos y todos. Los hay. Poneos cómodos. A verlos, haylos. Sí. Como las migas. Pues sabéis esto, ahora mismo estamos un poco en una vorágine laboral un poco extraña. Sí. Y, esto... y de deporte que nos ha dado ahora por ahí y bueno. Y estamos desencadenados totalmente. Sí. Así bueno. Que es probable que la semana que viene grabemos, uh-huh. o no. Sabemos. Bueno. Sabemos que esto se produce cada 15 días, uh-huh. salvo que se produzca cada semana. Pero si no, cada 15 días tratamos de estar ahí. ¿Que no es el domingo por la noche? El lunes por la mañana. Bueno, que cortes ya. ¿Que no, no da tiempo el lunes por la mañana? El martes porque estamos trabajando. Basta. Se graba y se sube al día siguiente. Corta. Hasta luego. Bueno, sí, no, a todo esto. Me estoy dando cuenta de una cosa y es que ¿qué? Veo un bolígrafo. O sea, es que esto es el karma. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que echaste en el bolso cuando llegamos al hotel? Pero esas cosas no se dicen. Pero es que me he dado cuenta ahora y no quería bueno, comentarlo en su lo momento que queríamos y lo comento ahora. Lo que queríamos hablar ahora era de la gente que se ha preocupado por nuestra integridad física por haber participado en el trail. Bueno, pues sí, podemos decir la oportunidad que hemos participado en la estafa de trail esta semana, en la que bueno se puede llamar estafa. Ya hemos hablado bastante por Twitter de esto y lo único que sí queríamos es agradecer de verdad a la gente voluntaria, sobre todo bueno, de la última parte de la carrera. Voluntario no. Bueno, no. Solo hemos visto una chica que avergonzada. Pero lo que sí quiero agradecer... No hemos visto, pero hemos visto comentarios de algunos voluntarios que sí, por propia voluntad y para no dejar tirada a gente, han actuado de manera personal, sin estar por en medio pero organización bueno, de carrera ni nada. Pongamos en antecedentes a la gente. El caso es que este fin de semana hemos ido a participar en en un trail. Nosotros íbamos, bueno, había dos modalidades, modalidad corta, que eran 39 kilómetros, y uh-huh. modalidad ultra, que eran 102. A esa estábamos apuntando. Efectivamente, nosotros no. Inconscientes totales, 102 kilómetros, aunque sea andando, pues uh-huh. 1 a 5 kilómetros por hora, pues consigue hacer esta distancia. Es decir, no es complicado a poco que quieras colgarte uh-huh. la medalla de finisher, en uh-huh. este caso, medalla de survivor, de superviviente. Sí, pero que no la han dado tampoco, cosa que prometían. Pero bueno, bueno esa el es caso otra. Es que había estado estas dos modalidades uh-huh. y la organización no ha estado a la altura. Pero no es que no ha estado a la altura, no ha estado a la altura en ninguno de los aspectos. Es decir, ya si lo miramos desde la parte contractual, el momento en que yo te pago a ti una inscripción en la carrera, estoy firmando un contrato contigo y si tú me dices que hay 10 avituallamientos o 12 avituallamientos en 100 kilómetros, es uh-huh. para que haya 10 o 12. Si tú me dices que va a haber una señalización que no es hemos que visto, la haya, que, haya que hay voluntarios sí, no que lo no sabía, lo sabía. Que había asistencia que no la había. Que haya también un puesto de mecánica para bicicletas, que tampoco había. Tampoco la había. O sea, era un cúmulo de contrariedades y de despropósitos. Pero en estas situaciones lo que uno no se espera es que no haya agua. Agua. Que eso, vamos, ni a un duro. Animal se le niega el agua. Y nosotros podemos decir que hemos hecho 39 kilómetros sin agua. Sí. Y bueno, con el agua con la que íbamos y podíamos cargar nosotros. Con el agua que cargamos en el hotel. Sí, porque la organización en 39 kilómetros no había agua y bueno, no, prácticamente la gente ha llegado a describir escenas dantescas como gente apurando botellas por el suelo para poder echarse dos gotas de agua a la boca y me parece bueno, horrible. Gente bebiendo en arroyos. Es decir, si yo voy un fin de semana o veo una pequeña fuente, una grieta de que sale de la pared de la montaña y sale agua y bebo y tal, pues si yo quiero beber y es potable y está muy bien. Pero en una carrera en la que has pagado 28 euros no puedes permitir sobre que todo la gente cuando no te hablan de que lo haces en régimen de autosuficiencia, es decir, que no te dicen no, autosuficiencia total, absoluta, comida, agua, tú portas lo que necesites. Oye, si vamos a eso, perfecto, hay mochilas, hay material adaptado, uno se mentaliza, entrena con poca agua y tira. Pero lo que no puedes hacer es que en el recorrido corto en 25 kilómetros te comes pues unos 1.200, casi 1.300 metros de desnivel sin agua. Y lo mejor de todo, o lo peor, es que hasta el kilómetro 50 la gente no empieza a dar referencias de haber encontrado agua en un avituallamiento que debe ser el único de toda la carrera. En fin, esto, y como comprenderéis, pues nosotros... nos dimos media vuelta, dijimos no vamos a poner en peligro nuestra vida, cosa que creo que mucha gente hizo y se quedó tirada más adelante esperando asistencia que nunca llegó. Sí, así sí, que bueno, dimos la vuelta a tiempo para volver sobre nuestros pasos, hicimos 39 kilómetros, que fue la carrera corta, y por lo menos podemos decir que esa la terminamos, cosa que mucha gente no ha podido. Con lo único que nos pudimos quedar... Bueno, sí, no sabemos, no hay una relación de gente. No, tampoco no hay una relación hay, de gente que está por ahí. Es decir, es que tenemos muchos premios desiertos que parece que nadie ha recogido porque no ha terminado. O sea, Pasada. Hemos visto cosas, comentando comentarios de Facebook de gente que ha estado este fin de semana en la carrera diciendo eso, que el descontrol ha sido tal que, pues yo no sé si esta gente montaba una carrera pensando de, bueno, monto una carrera aquí para los cuatro pros que vienen a conseguir tres puntos para el Ultra de Mont Blanc, y estos señores me acaban la carrera en 10 horas y aquí se acabó. Aquí yo a las 7 de la tarde he recogido el tenderete y me largo. Pero y por supuesto esta mañana no había nadie allí prácticamente en la llegada cuando dantesco, llegaba la gente. Dantesco todo, pero muy peligroso porque no había coche escoba, no se sacaba la gente con problemas, voluntarios que estaban no por la organización, sino que estaban allí por los ayuntamientos de algunos pueblos por los que pasaban, han sido ellos los que han tenido que llevar a la gente a meta, a sus coches. Y para terminar, lo que sí queríamos decir es que el Trail Sierra Las Nieves, que es el trail al que hemos ido, no queremos darle, pues como mucha gente ha dicho, ¿no?, sobre todo gente que vive en la zona, que se le ha dado muy mala prensa o que la organización de esta carrera ha hecho que se le dé pues esta mala publicidad a esa zona que tanto nos gusta y que recomendamos, porque es una sierra muy bonita que hemos descubierto no hace mucho y que merece la pena ir pues más allá de esta organización, que espero que no organicen ninguna carrera más en ese paraje tan bonito. Espero que no organicen ni cumpleaños. No. Entonces, así que bueno, y enhorabuena pues a los cuatro voluntarios que de verdad se pringaron y que han dado ese buen nombre a esa sierra, precisamente. Y también hay que dar las gracias a toda la gente que ha participado en la carrera, a todos los corredores, a todos los ciclistas, que han sido personas, viendo el despropósito, a los que quizá pues yo... A los que como yo o como tú éramos un poco menos expertos que ellos, al menos en este tema de los ultras, nos han dicho, no sigáis porque no hay agua. Sí. Es decir, venimos del kilómetro 30 o del kilómetro 40, y más adelante no hay agua, no hay nada. Y venimos de vuelta para atrás para avisar a la gente de que no hay agua. Y, sí, de que, y de que si sigue, que sepa que sigue jugándosela sin agua y sin comida. Es verdad que después esto es lo que te queda del deporte, de las carreras y del trail y del running, que es esto, el compañerismo y el buen ambiente que de hermandad que se respira, y bueno, y ciclistas dando agua a corredores y cosas así que hemos visto que de verdad te hacen creer en estas cosas. Gente que paseaba por allí o que iba para su casa o que pasaba por la zona simplemente de paseo con el coche. Ayudando. Llevándose gente para abajo, dándoles agua. Sí, sí. A fin de cuentas el deporte es esta imagen, y esta imagen es la que se nos queda en la mente, porque lo malo seguramente se nos acabe olvidando y nos quedará lo bueno. En fin, yo me quedo con esta experiencia. Hemos conocido gente, hemos compartido camino con un montón de gente que nos han contado un montón de cosas muy interesantes. Que han venido de fuera para esto y se han llevado el chasco, pero bueno, nos lo hemos llevado un poco todos, pero bueno, hay que quedarse con lo bueno. Y... Pero tan bueno, que al final nosotros lo que hemos hecho ha sido ya directamente mirar la siguiente carrera o las dos siguientes carreras o las tres siguientes carreras para el año que viene, las que queremos ir. Porque que, bueno, esto no va a quitarnos la gana. Ni va a terminar aquí. Muchas gracias a todos los que os habéis preocupado por nosotros y que seguimos aquí, ya sabéis, dando guerra. Bueno, ya sabéis, los que os incorporáis y habéis aguantado hasta el final del audio, a veces nos despedimos y a veces no. Para ver todos los detalles de nuestro podcast, puedes entrar a nuestro blog cotidianos.es. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo puedes hacer a través de nuestro correo cotidianospodcast@gmail.com y nuestra cuenta de Twitter cotidianospod. Y si te ha gustado nuestro podcast, entra en iTunes y valóranos.